Y volvemos al directo para aquellos que estabais en Spreaker. Siento la interrupción, pero lo que me ha ocurrido es que se me ha caducado la cuenta y he tenido que ampliarla. Así que, señor Vato, Jack Torrance, lamento la interrupción. Estamos hablando del señor Fidel Castro. Y que tristemente no creo que a Cuba le quede todavía que haya un cambio radical en Cuba, un cambio a la democracia, a la apertura económica, a internet. No creo que ocurra. Estaba leyendo recientemente noticias sobre internet en Cuba. Y sí, se nota algo. Está habiendo algunos cambios. Más puntos de acceso wifi, de conexión wifi a internet. Y están hablando de que van a empezar a meter banda ancha en los domicilios de los residentes de La Habana Vieja. Decían que para final de año, pero la gente todavía dice que no están llegando esas conexiones. Y es una pena que un país como Cuba, con la cultura que hay en Cuba, con el nivel intelectual de los cubanos, sigan aislados. Suerte que el paquete cubano, pues, palia, al menos parcialmente, pues estas necesidades intelectuales y de apertura. Está bien que haya puntos de acceso a internet inalámbricos, pero son a todas luces insuficientes. Mientras tanto, aquí en España ha muerto otra figura política, si bien no del calado de Fidel Castro, que aunque sea por longevidad y por ese episodio de la Revolución Cubana, pues tiene muchísima mayor trascendencia que la señora Rita Barberá, en paz descanse. Esta diputada del PP, alcaldesa de Valencia durante 20 años... ha fallecido víctima de un ataque al corazón mientras residía en un hotel cercano al Congreso de los Diputados. ¿Quién mató a Rita Barberá? La familia, desde luego, lo tiene claro. Las presiones mediáticas y esos juicios mediáticos pusieron fin a la vida de la exalcaldesa de Valencia. Todos aquellos que habéis visto Black Mirror estaréis de acuerdo en que aquel episodio donde se producen esos linchamientos que se producen en Twitter, ¿cuántos famosos han dejado Twitter por causa de esas turbas, de esa especie de linchamiento público que se produce por gente que no está muy bien informada, pero que siempre estamos dispuestos a buscar un culpable y a montar una horca en la plaza del pueblo y poner sangre al precio de nuestra ira? De esto habla Black Mirror y de esto precisamente se estaban quejando los familiares de Rita Barberá. Y lo que sí es cierto es que la mentalidad de las turbas, pues siempre busca cristianos y no siempre entiende lo que está ocurriendo. Hay gente mucho más culpable, hay gente mucho más ladrona. Que Rita Barberá y que otros tantos. Pero la turba se ensañó. Fuese o no el culpable el juicio mediático, el caso Gürtel tiene un largo historial de víctimas. Saludos Antonio García Álvarez, salud y respeto también para ti, saludos a M, con su pelo lila y sus auriculares ahí escuchándome. Pues sí, quería hablar de un artículo que sale publicado en la página web Espía en el Congreso, donde se detalla la gran cantidad de víctimas que ha dejado el caso Gürtel, un caso de corrupción del PP y un caso que está lleno de misterios conspirativos, quizás sí. Yo, con los datos en la mesa, podemos pensar que algo ha pasado. Y estos son los datos. Cuando se hizo pública la confesión del capo de la Gürtel, el señor Francisco Correa, y denunciarse la desaparición de Isidro Cuberos, quien mira tú por dónde era el jefe de prensa de Javier Arenas, hubo un cadáver que apareció en una cuneta de Málaga junto a su moto. Isidro Cuberos, jefe de prensa de Javier Arenas. Él había proclamado su inocencia y por primera vez había hecho declaraciones a un periodista poco antes de morir. Antes de ello, se suicidó Mar Rodríguez, la esposa del senador Tomás Burgos, también del Partido Popular, imputada en la Gürtel. También murió Francisco Sánchez Arranz, concejal del Partido Popular en Boadilla. Se llevó a la tumba 13 carpetas sobre los viajes que la trama pagaba a políticos del Partido Popular que nunca más se encontraron y mira tú por dónde, colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción. Ahí no termina todo. También murió Pepe Martínez Núñez, conocido como Don José por sus empleados y como El Padrino por sus enemigos. Fue investigado por organizar una conspiración para asesinar a José Cuiña, político tránsfuga del Partido Popular contra el que se enfrentó por la adjudicación de una obra. El presunto sicario, el venezolano Rafael Wolfgang, apareció ahorcado en León en el año 2000, en el mes de julio, para más datos. Murió también Francisco Yáñez, un hombre de paja, padre de Iván Yáñez, al que Bárcenas nombró apoderado de todas sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra. Y ahora, también Isidro Cuberos. 5 muertos de la Gürtel. Pero también tenemos uno más. Esta semana, la alcaldesa de Valencia. ¿Una víctima de la Gürtel? ¿O sencillamente una víctima de la ansiedad provocada por la persecución, por las tramas? ¿Una víctima de la aparente impunidad con la que vivían estos corruptos de la Gürtel? ¿Una víctima menor? ¿Hubo otros que se lucraron mucho más? ¿Una víctima que hizo quizás la vista gorda frente a lo que ocurría? Pero amigos, no nos ensañemos con el PP. o mejor sí, ensañémonos con el Partido Popular. Pero, amigos del PSOE, tampoco os frotéis vosotros las manos, porque también las tenéis sucias. Habéis rodado mucho más y durante más tiempo. La pregunta es, ¿a qué presión tan grande llegaron a estar sometidos Mar Rodríguez, esposa del senador y portavoz del Partido Popular Tomás Burgos, Francisco Sánchez Arranz, concejal del Partido Popular en Boadilla, Francisco Yáñez, ex trabajador del Partido Popular y apoderado de las cuentas de Luis Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra, José Martínez Núñez, constructor, también encarcelado por la Gürtel, y el muerto número 5, Isidro Cuberos, jefe de prensa de Javier Arenas. Mucho me temo, queridos amigos, que las presiones no venían solo de parte de la justicia, que las presiones no venían solo de parte de los medios de comunicación, sino que las presiones venían también de parte de un partido que presionó hasta la extenuación y el fin. Y así comenzamos un nuevo audio esta noche de sábado. Sábado día 26. Día 26 de noviembre del año 2016. Antonio García dice: ahora vendrán los típicos conspiranoicos de siempre a buscarle tres pies al gato. Por otra parte, el Partido Popular le tiene que agradecer a Castro que no hablará mucho de Rita Barberá por un par de días. Vamos a dejar la política por un momento y vamos a hablar de otros temas que tengo aquí en mi parrilla, otras páginas que tengo aquí en Pocket. Temas de tecnología, de internet, temas variados. Y vamos a cambiar la música porque esto pega más. Este es el tema Radical Notion de la película Inception, con la banda sonora del inmortal Hans Zimmer. Y damos un giro importante. Un giro importante para poner un poquito de Génesis. Ese Phil Collins, qué bien me cae. Vamos a contar algunas historias interesantes, historias que me gusta contar a mí. Y hoy os traigo la historia de Ruthman, la insólita historia del ladrón que atracaba McDonald's y vivía dentro de un Toys R Us. Recuerdo que estamos en Twitter en @converso72. Gracias, pedalómano, por tu retweet. Señorita, bueno, señora Lola Domínguez, que me pregunta por mis recetas de cocina. Vamos a hablar del ladrón. El ladrón que atracaba a McDonald's y vivía dentro de un Toys R Us. Sí, sí, lo habéis oído bien, de un Toys R Us. En el año 2004, John vivía una vida apacible con su novia, Leigh. Nadie le extrañaba que el hombre, un tipo tremendamente educado, se desviviera por llevar juguetes cada semana a la iglesia de Charlotte, en el condado de Mecklenburg, lugar donde trabajaba junto a su chica. Leigh llevaba varias semanas pidiéndole que se fueran a vivir juntos, pero John se negaba. Le decía que trabajaba para el gobierno en misiones secretas que jamás podía desvelar. Temas extraños estos. Y así vivía una doble vida, una vida al margen de lo que su novia pensaba que vivía. Se sabía muy poco del joven Jeffrey Manchester. En la adolescencia sus profesores lo recordaban como un joven tranquilo, correcto, educado. En cualquier caso, sin ningún tipo de incidente que hiciera saltar las alarmas sobre su personalidad, Manchester acabó la escuela para poco después formar parte como reservista del ejército de los Estados Unidos en Concord, Massachusetts. Se trata de un pequeño poblado ubicado en el condado de Middlesex, un enclave que no llega a los 20.000 habitantes y en el que todo el mundo se conoce. Posiblemente fue aquí donde cuando Manchester quebró en algún punto. Si le preguntamos a los conocidos de Concord qué recuerdan del hombre, la mayoría coinciden en su extremada meticulosidad. Un hombre que destacaba por su corpulencia atlética y un tipo que tenía un ojo peculiar para los patrones especiales. Un detalle nada baladí, ya que esta obsesión por el espacio y su distribución serían claves para descifrar al personaje. Pasaron los años y un día Jeffrey abandonó Concord. Nadie más supo de él, ni rastro del hombre que había dejado una grata impresión entre los habitantes del pueblo. Hasta que en el año 1998 comenzaron a repetirse una serie de patrones en otros tantos robos por los Estados Unidos. No eran atracos normales o al uso, y el tipo que los estaba cometiendo tampoco parecía actuar bajo los patrones clásicos de un criminal. Fue el momento en el que todos los medios estadounidenses se hacían la misma pregunta: ¿quién es Ruthman? Ruthman, el salteador de techos, el ladrón de McDonald's y el hombre que vivía en un Toys R Us. Una serie de atracos comenzaron a sucederse en el conocido restaurante McDonald's, uno detrás de otro. Más de la mitad de los robos los había cometido en uno de los establecimientos del payaso Ronald, y el resto en otros tantos fast food de varios estados de los Estados Unidos. El modus operandi también era idéntico. El ladrón siempre entraba desde el techo de los restaurantes. Antes había trabajado creando una entrada, un agujero donde presumiblemente había utilizado una sierra, taladro o incluso un hacha, según la policía. El hombre con una máscara que le cubría la cara caía del techo como si fuera un superhéroe, generalmente a última hora, poco antes de cerrar, en la oscuridad de la noche, cuando únicamente se encontraban los empleados del local. Tras la sorpresa, el tipo sacaba un arma, de vez en cuando disparaba al aire para atemorizar al personal y comenzaba el ritual. Saludos, señorita Karina. Tras los primeros robos, Los empleados que fueron interrogados por la policía decían prácticamente lo mismo. Una vez que Ruthman... Saludos a los hijos de Rupert, saludos, hijos de Rupert. Levantad el puño, hijos de Rupert. Levantad el puño, sí, sí, sí. Os lo digo a vosotros, levantad el puño. Vamos a chocar. Este es mi saludo, hijos de Rupert. Rupert Boys. Saludad. Chocad el puño con mi pantalla. Sí, así saludamos en Vidas en Red. Bueno, seguimos con la historia de Ruthman, el asaltador de McDonald's. Todos los empleados daban testimonio de que este ladrón era muy cordial. Con amabilidad le decía a todos que debían de meterse en el congelador del establecimiento, no sin antes recordarles que en su interior iban a pasar frío durante un buen rato. Razón por la que les pedía a todos los que antes de meterse se pusieran sus chaquetas o aquello que tuvieran a mano para abrigarse. La policía estaba desconcertada. Como recordaría en aquellas primeras fechas el portavoz del Departamento de Justicia de California, Mike Van Winkle, todo lo que sabemos es que es un tipo serio y extremadamente concentrado en lo que hace. Es extraño porque muchos de los testigos hablan de él como de un tipo decente. Parecen pensar que es todo un caballero. Y ese saludo para los pequeños de Rupert, esos pequeños chilenos. Otra vez, otro saludo, chicos. Levantad el puño. Rupert Boys y Rupert Girl. Ese es mi saludo. Los crímenes habían comenzado en 1998 y durante varios años se repitieron en diferentes establecimientos de Nevada, Oregón, Minnesota, Maryland, Virginia, Carolina del Norte o Massachusetts. McDonald's en su mayoría, pero en el radar de Ruthman no le hacía ascos al Burger King o algún Blockbuster o incluso un Toys R Us. El agente Tim Boss de la policía decía: hemos llegado y rescatado a los jóvenes. Según los chicos, el hombre estuvo constantemente con una sonrisa en los labios. Tenía una pistola, pero actuó de un modo extremadamente suave. Los chicos le llegaron a dar una hamburguesa y se la comió con ellos antes de meterlos en la cámara. También bromeó con ellos antes de cerrar la puerta y les dijo: lo bueno es que hoy tendréis el resto del día libre. Se calcula que por aquellas fechas tenían un botín de unos $100,000 en robos. Los hijos de Rupert preguntan que si soy un muñeco de la tele. No, hijos de Rupert, soy una persona normal como vosotros, solo que estoy muy lejos, al otro lado del océano, en España, de donde es vuestro papá. ¿Cómo hago esto de YouTube con una cámara? ¿Una cámara como la cámara que hay en los móviles? Pues es una cámara especial para hacer vídeos de YouTube y con una mesa de mezclas. 100,000 dólares en robos. Y la policía seguía sin dar con ese personaje enmascarado. No había ninguna duda de que había dado con la clave para hacer el robo perfecto. Llegó un punto en el que la policía hizo un doble llamamiento a la ciudadanía para ofrecer pistas. Los robos de Ruthman y su modus operandi comenzaron a ser burdamente imitados en diferentes puntos del país. Poco a poco se fue armando un retrato robot del hombre y su plan infalible. Varón de entre 18 a 30 años, corpulento. Parecía bastante claro que Ruthman actuaba una vez que había estudiado sus objetivos. Luego pasaba a la acción. Siempre en la noche, a través de unos pequeños agujeros desde los que sorprendía a los trabajadores. Todo indicaba que huía a pie. También había otro dato revelador. Los lugares escogidos o las horas en las que perpetraba los robos de cada uno de estos negocios franquiciados delataban a Ruthman como un ladrón que había encontrado los parámetros de una especie del día de la marmota criminal. Eran demasiados meses sin darle caza a un tipo que había hecho de la simplicidad de sus acciones una ventaja. Sin embargo, la rutina lo volvió codicioso, más ambicioso. Lo que antes eran hurtos espaciados en el tiempo, ahora eran cada pocas semanas. Este exceso de confianza lo llevó finalmente al descuido. Y tras haber cometido más de 40 robos, nuestro hombre acaba siendo capturado en un nuevo intento de atraco a un McDonald's. Se revelaba por fin la identidad detrás del personaje. Jeffrey Manchester, el chico educado, el ex reservista del ejército de los Estados Unidos, a quien un día se le perdió la vista tras su paso por Concord. Tras su detención fue juzgado y condenado a 45 años en el correccional de Brown Creek, Carolina del Norte, en el año 2000. En principio, allí debería de haber acabado su carrera delictiva. Pero Jeffrey no pasaría mucho tiempo en Brown Creek. Si algo le había enseñado la vida como Ruthman, era a ser todo un escapista. En su tercer año de cárcel y con 33 primaveras a sus espaldas, nuestro protagonista ya había urdido un nuevo plan de escape. Siguiendo la teoría que le había llevado al éxito en el pasado, Ruthman aprovecha un descuido de la seguridad del centro para huir, escondido dentro de un camión de reparto. Fue una auténtica tomaruda de pelo para el centro de Brown Creek, quienes hasta entonces no contaban con ninguna huida de presos. Ruthman tuvo el honor de ser el primer preso en fugarse de ese establecimiento penitenciario. Más o menos por las mismas fechas llegaba un tipo al pequeño pueblo de Charlotte, del condado de Mecklenburg. Se llamaba John, educado, corpulento, y al poco tiempo empezó una relación con la joven Leith Wainscott. Cuando llegaba la noche en Charlotte, John se despedía de Leith y regresaba a su nueva guarida, aunque en este caso sus tendencias arquitectónicas habían tomado un rumbo perturbador. Saludos a Greg Express. Nuestro hombre acudía a un establecimiento abandonado de la cadena Circuit City, un espacio en cuyas paredes colindaba con un Toys R Us. Jeffrey había creado allí su propio apartamento a medida, un coqueto espacio que había decorado con pósters de sus superhéroes favoritos. Un colchón con sábanas de Spider-Man, decenas de figuras de acción por el suelo, un aro de baloncesto o incluso un pequeño televisor que tendría dos tipos de uso. Por un lado, el visionado de la gran colección de DVDs que robaba diariamente, junto al resto de juguetes. Y por el otro, una pantalla Voyeur. Y un centro de vigilancia con el que espiar todos y cada uno de los pasos que llevaban a cabo en el interior del Toys R Us. El hombre había robado un equipo de monitorización de un muñeco de bebé por el que seguía los movimientos de los guardias y los empleados. Había logrado crear un pequeño pasadizo que le llegaba hasta la zona donde se encontraban las bicicletas en el establecimiento. De esta forma, y cuando nadie lo veía, Ruffman podría acceder al Toys R Us y disfrutar de sus propias carreras de control remoto con los juguetes. Su lealtad al McDonald's se había roto y ahora le rendía pleitesía a otra gran franquicia, la conocida franquicia de juguetes Toys R Us. Sin embargo, cuando habían pasado 6 meses desde su fuga de la cárcel, su elaborado y perturbador plan fracasó, y con él, su extraño mundo perfecto. En un descuido, y mientras Ruffman se encontraba en el interior del Toys R Us probando un juguete nuevo, aparecieron dos empleados. La cara de sorpresa y de terror de ambos fue evidente. Era las 2 de la mañana. El local llevaba horas cerrado y los empleados debían acudir a reponer material. Allí se encontraba un solitario hombre de una treintena jugando solo en un pasillo de juguete. Ambos lo miran, gritan y huyen. A su vez, Ruffman también huye. El hombre corre y entra en su guarida a través del pasadizo secreto. La policía llega al establecimiento poco después. Tras las primeras pesquisas, dan con el refugio secreto de Ruffman, pero él ya no estaba allí. Fue identificado 2 días más tarde, a través de las pistas que había dejado en su casa. Lo buscan por el pueblo, pero no dan con él. 2 miembros de la iglesia confirman que efectivamente se trataba de John, el tipo que había llegado unos pocos meses antes. Así que acuden a su novia Leith, su novia hasta entonces. Cuando la policía le cuenta a la joven quién era realmente su chico, la pobre mujer no da crédito. En un principio no le creen hasta que no se lo muestran por internet. Finalmente Leith acaba cooperando con la policía y Ruffman contacta con su novia. Y esta le pide que vuelva, que quiere verlo el 5 de enero, el día de su 40 cumpleaños. Así fue como el hombre acabó nuevamente entre rejas. Tras años de fama, robos, capturas, huidas, el hombre descrito por víctimas y la propia policía como meticuloso, inteligente, atlético, educado, pero también un hombre que se escondía en un Toys R Us para disfrutar a solas de los juguetes, como la película Big con Tom Hanks. El tipo que abrigaba a sus víctimas antes de meterlas en un congelador acabó en la cárcel, lugar en el que se encuentra actualmente. ¿Será este el final de Ruffman? Como diría Catherine Sheinrave, sargento de policía que detuvo al famoso ladrón, no nos confiemos. Es tan astuto que no me sorprendería que se escapara de nuevo. Definitivamente tiene una manera distinta de ver las cosas. I'm coming up, oh. Pues amigos, aquí la historia de Ruthman, espero que os haya gustado. Un saludo a los pequeños de Rupert que han estado contemplando esta emisión hasta que se aburrieron y se fueron. ¿Qué se va a hacer? ¿Querían más música? Bueno, la música está siempre presente. También tenemos amigos como David Muñoz, Agrespress, que se han unido, Karina, ya le he señalado, que han estado siguiendo nuestra historia, la historia de Ruthman. Espero que os haya gustado. Saludos también al señor Pepito, siempre presente. Funeral, Band of Horses. Me pregunta Rupert si la historia es propia, ¿no? La historia está sacada de internet, es una historia real. Una historia con fuentes sacada de los diarios, de la prensa, de los partes policiales. Y ahora quiero hablaros de más cosas. Parecía un cuento mío, dice Rupert. Ojalá, estas cosas uno se sentiría orgulloso de escribirlas. Aunque ya he escrito bastantes cosas raras, ¿verdad? Ruiman Romano, buenas noches, gente, gracias. También saludos a todos los que desde Twitter seguís esta emisión. Es un placer teneros. Los diarios de Turner. Bueno, no vamos a hablar de los diarios de Turner, pero sí quiero hablar de otra cosa con vosotros. Quiero hablaros de ciberpunk. ¿Qué es el ciberpunk? En Relay, que cambia de nombre, en Relay. Gracias por ese RT. Bueno, todos me habéis oído hablar de ciberpunk. ¿Qué es el ciberpunk? El ciberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que está definido en una frase que me habréis oído citar a menudo: alta tecnología y bajo nivel de vida. Toma su nombre de la mezcla de cibernética y punk, una mezcla de ciencia avanzada, tecnologías de información, cibernética con algún grado de desintegración, cambio radical del orden social, distopía, el poder de las corporaciones, el empobrecimiento de las clases medias. El ciberpunk, sí, es nuestra vida actual, sin duda, dice Rupert. Saludos, Lermit, gracias por estar aquí, bienvenido. Los personajes de ciberpunk siempre son marginados, alejados, solitarios, viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos, donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computerizada ubicua y la modificación invasiva del ser humano. El típico argumento del ciberpunk se centra a menudo en un conflicto entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones, enmarcado en el planeta Tierra en un futuro cercano. Aquí no importa la exploración espacial, los viajes a Marte. En el ciberpunk el viaje siempre es hacia adentro, hacia esos mundos artificiales que los seres humanos llevamos escribiendo desde que Hammurabi puso por escrito su código. Una atmósfera que crea, que bebe del cine negro. Sus principales exponentes son William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Randy Rucker, y John Shirley. El término se acuñó durante los años 1980 y continúa en curso. El escritor cyberpunk Bruce Sterling resume el ethos del cyberpunk en Cyberpunk en los 90, como sigue a continuación: cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata, se le puede hacer a un ser humano. Y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Esto es duro de pensar, pero es la verdad. Y esto no cambiará con cubrirnos los ojos. Esto es Cyberpunk. Los protagonistas del cyberpunk normalmente son hackers, quienes son moldeados frecuentemente en la idea del héroe solitario que combate la injusticia. Bruce Sterling y sobre todo William Gibson tienen la figura del Ronin, del vaquero, vaquero digital. A menudo gente que no son privilegiados, son parias, criminales que viven en los bajos fondos, que siempre están online y que distan mucho de ser auténticos héroes, cobardes, ruines, supervivientes. El prototipo de personaje cyberpunk es Case. Aparece en la novela Neuromante de William Gibson. Case es un vaquero de la consola, un hacker brillante que traiciona a sus socios del crimen organizado. Robado su talento con una lesión que lo deja lisiado. Una lesión perpetrada en venganza por sus crímenes contra sus compañeros de delitos. Dice Rupert si nuestra comunidad es una comunidad cyberpunk. Bueno, Rupert, en cierto sentido lo es. Podríamos ser perfectamente miembros de... O sea, podríamos ser personajes de cualquier novela cyberpunk. Un grupo de gente diversa que no se conocen entre ellos. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Que viven una intensa vida social por la red. Lo he dicho muchas veces con Rupert. Yo a Rupert no lo veo durante todo el año y cuando empieza su temporada de trabajo nos vemos, pero a diferencia de otros muchos amigos, para nosotros la conversación nunca se interrumpe. Unas horas antes estábamos en Telegram hablando, y no solo hablando, sino hablando además en distintos canales donde participamos. Y al día siguiente estamos en España y la conversación sigue normal. Él me escucha en los podcasts, yo lo escucho en sus podcasts privados. Y una buena parte de nuestra interacción social se produce en la red. Y amigos, nuestra pequeña comunidad, la comunidad de Vidas en Red, la comunidad de Camionero Geek y otras comunidades, no es una comunidad que lleva un año ni dos, es una comunidad que lleva ya bastante tiempo funcionando. Así que podemos decir que sí, somos cyberpunks. Al menos en un sentido. Sociedad y gobierno en cyberpunk. Un tema presente en el mundo cyberpunk, la propiedad intelectual. Nuestro personaje es un defensor de las tecnologías de cifrado para garantizar la privacidad. Fijaos, años 80. Estamos en el año 2016 y hoy más que nunca se habla de eso. Propiedad intelectual, cifrado, privacidad. Thank you. La literatura cyberpunk se usa a menudo como una metáfora de las preocupaciones actuales sobre los efectos y el control de las corporaciones. Rupert dice que tiene que salir de casa. Tengo que salir, estoy en casa de mi suegra desde el móvil. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Rupert. Hay conexiones furtivas. Para Rupert, saludos. Casa de la suegra, dale saludos. Mazel tov, Mazel tov. Dicen que las historias de cyberpunk se consideran a menudo pronósticos ficticios de la evolución de Internet. Homo sapiens o quizás homo digitales, dice Antonio García. Pues yo creo que tenemos mucho de los dos. Quizás somos una mezcla, un híbrido. Un híbrido que necesita de las máquinas, del cable, de las ondas para conectarse a Internet. Un híbrido que sin la electricidad no es nada. No sé si os acordáis de vuestras primeras conexiones en chat, en IRC. Yo recuerdo aquella época gloriosa del IRC hispano, aquella comunidad. Recuerdo aquel canal de IRC que se llamaba Tarifa Plana. Un grupo de internautas, como un servidor, que intentábamos ponernos de acuerdo para pedir al gobierno una tarifa plana. Recuerdo que en aquel momento la impresentable Celia Villalobos, creo que era ella, la que decía que en España nunca va a haber una tarifa plana porque las líneas telefónicas no soportarían tal tráfico de datos. Gracias, Partido Popular. Una vez más a la vanguardia de todo. También recuerdo un grupo que se formó cuando empezó el vídeo y el audio. Lo que pasa es que nuestro ancho de banda no permitía las conexiones de vídeo, pero empezamos a... en un servicio que ya no recuerdo cómo se llama, ni siquiera tengo el ordenador con el que me conectaba porque al final acabó siendo donado. Y era un servicio muy novedoso, una aplicación que te instalabas y te permitía conexiones de audio y de vídeo. Y en aquel canal hablábamos un grupo de gente hispana. Recuerdo un señor de Venezuela, diseñador gráfico, que se conectaba a aquel canal y hablábamos muchísimo. Recuerdo otro señor latino que vivía en Nueva York y nos contaba cómo de lunes a viernes trabajaba y los fines de semana veía a su mujer y a sus hijos, porque, claro, Nueva York es tan grande. Y ahora os vuelvo a pedir vuestra ayuda para que podamos seguir haciendo Vidas en Red algo grande. Acabo de renovar mi servicio de Spreaker. Así que si alguno tiene bien, nunca, no voy a poner mis podcasts especiales ni voy a cobrar por los podcasts. Me parece que no es una buena idea, pero sí, aquellos que queráis echar una mano a Vidas en Red en PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Si quieres colaborar con los contenidos que pongo a vuestra disposición. Mientras tanto, he perdido el audio.